Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar. Y esta canción la queremos mucho y nos gusta mucho, por eso la vamos a hacer. Se titula Cuando un hombre solo ama a una mujer. El rescate de hoy es un concierto memorable de Los Gatos en el Gran Rex el 28 de noviembre de 1969, cuando el grupo se reencontró después de una breve separación y estrenó nuevo guitarrista. Se trataba de Norberto Napolitano, a quien ya todos conocían como Papo. Este tema es de Nevia y nunca lo grabaron Los Gatos, sí lo hicieron Los Mentales en un simple. Seguimos en el Gran Rex con Los Gatos en noviembre de 1969. ¿Dónde está? ¿Cómo fue? Entrega más de rescates del archivo de rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Más información. La historia.